Pues ya regresamos. Estamos aquí en vivo. Seguimos en vivo en nuestra voz radio NBR. Ah, vamos a ponernos en vivo. Ahora no me están viendo, tampoco me están viendo a mí, banda. Pero pues igual al ratito me van a estar viendo con toda claridad y cinismo. Pues voy a continuar leyendo otro cuentecillo que tengo por acá. Que ya también yo se los quería leer desde hace. Hace un tiempo, pero por una u otra ocasión, ya saben, por los invitados que hemos tenido y demás, pues no había tenido como de leer ese tipo de cuentos, pero bueno, pues vamos a empezar a leer esos cuentecillos, ya que no hace falta, ¿no? Ya como que ya era junio, ya era. ¡Wow! Oye, qué buena onda, ¿no? Ay, qué buena onda. Pero bueno, voy a empezar a leer los cuentos. Voy. Ustedes permítanme, muchachos, porque. Bueno, pues aquí está. Es muy, muy tierno este. ¡Hola! Aquí estoy. Voy a voltear la camarita. Hola, camarita, ¿cómo están? Aquí estamos, miren, aquí nos vemos directamente en vivo. Aquí nos estamos escuchando. Ya ven, es como la. Aquí es donde yo busco todos los cuentos para que ustedes día a día estén mejor comunicados conmigo y mejor más cerca, ¿no? Ya, así ya nos podemos ver. Ya más tranquilos, ya nos vemos. Hola, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Directamente aquí. Pero bueno, ya les voy a contar otro cuento porque si no. Se va a pasar más rápido de lo que pensamos. Ya llevamos una hora y cuarta. No, todavía tenemos mucho tiempo, gente. ¿Quién se estaba presionando? Pero bueno, les voy a contar este cuento. Es. Pues con efectos. Vamos a ponerle efectos de naturaleza. Bueno, este es un cuentazo. Porque es una hormiga, muchachos. Entonces, pues, ahí van. Y dice así: el cuento de las hormigas. Había una vez dos hormigas. Una era muy pequeña y la otra grande. Un día la pequeña empezó a crecer y se dio cuenta de que no le quedaban los zapatos, y entonces le pidió unos prestados a su amigo hormiga grande. Este se los prestó. Sin embargo, al día siguiente se dio cuenta de que no tenía más zapatos y le dijo a la hormiga pequeña que necesitaba que le devolviera, pero la pequeña no se los quiso devolver, así que la hormiga grande se quedó sin zapatos. El tiempo seguía pasando. Y entonces la hormiga pequeña seguía quitándole cosas a la hormiga grande. Y así le quitó su camisa y sus pantalones. Cuando la pequeña necesitó también la ropa interior, las hormigas se dieron cuenta de que necesitaban más ropas y calzado. Y pidieron ayuda a otros amigos hormigas. Estos amigos llevaron a las hormigas grandes y pequeñas a comprar ropas y zapatos. De esta manera las hormigas tuvieron cada quien sus propias cosas y fueron felices para siempre. Segunda parte de las amigas hormigas. Como ya les dije, las hormiguitas amigas vivieron felices para siempre. Sin embargo, ya cuando estaban viejas, tuvieron un problema al intentar cruzar una calle. Les daba mucho miedo porque había muchos carros circulando y necesitaban cruzar para visitar a su médico. Mientras esperaban que pasara un poco el tráfico, vieron a otro par de hormigas que intentaban también cruzar desde el otro lado de la calle. Pero a diferencia de ellas, esas hormigas venían discutiendo mucho. Se veían muy mal humoradas y se daban gritos entre ellas. Tan rabiosas venían que estaban cruzando la calle sin darse cuenta de la cantidad de tráfico que había entonces. Al ver esto, nuestras hormigas amigas y felices intentaban advertirles. El tráfico era incesante y había toda clase de modelos. Cucarachas, alacranes, hormigas grandes, hormigas amarillas y muchas arañas. También en medio de este tráfico las hormigas rabiosas caminaban y las hormigas amigas se desesperaban al ver que podían ser atropelladas. Entonces, sin darse cuenta, las hormigas felices fueron entrando en la calle para tratar de que sus congéneres no cruzaran la calle, pero era inútil. De repente, se dan cuenta de que ellas también están en el tráfico y venían las cucarachas. Se escuchó un grito: ¡cuidado con las hormigas! Hubo un frenazo y un golpe muy fuerte se escuchó. Las hormigas felices cayeron hacia un lado de la carretera. Tras haber sido golpeadas por una cucaracha, el tráfico se detuvo. Los transeúntes se detuvieron al ver lo sucedido. Pronto llegaron las ambulancias. Están vivas, dijo el médico. Una larga fila de hormigas acompañaba la ambulancia. Las hormigas rabiosas y apenas cerca pudieron darse cuenta de que lo que había sucedido, pues estaban tan ensimismadas en su discusión que ni voltearon a ver y como si nada reanudaron su fuerte discusión. Las hormigas felices fueron operadas y se recuperaron. Y en 2 días siguientes se extendió el rumor de que las hormigas querían vengarse de las cucarachas, en especial de aquella que había atropellado a las hormigas. Pero eso no era cierto. Sin embargo, tras escuchar aquel rumor, las cucarachas más violentas se organizaron y salieron en busca del hormiguero. Pero una gran maldición cayó sobre las cucarachas, pues esas, al salir en un grupo, asustaron a los gigantescos seres humanos que vivían cerca. Y vino un bombardeo de insecticidas sobre el escondite de las cucarachas. Y hubo una gran montonada de estas. Muchos insectos de las poblaciones cercanas vieron esto como una maldición que había caído a las cucarachas. Por otra parte, los familiares de las hormigas rabiosas también habían escuchado el rumor de que 2 de ellas habían sido las culpables, puesto que las hormigas felices habían entrado al tráfico para salvarlas, teniendo esto en cuenta para tratar de frenar cualquier tipo de maldición que les pudiera caer. Organizaron un grupo de hormigas rabiosas y se presentaron en el hormiguero feliz. Allí le ofrecieron una gran fuerte compensación de azúcar a las hormigas felices y también se encargaron de que todos los pagos que tuvieran que hacer al hospital de esta manera. El rumor de que las hormigas tenían mucho poder fue extendiéndose a las hormigas y vieron llegar de todos lados toda clase de regalos, toda clase de memoranzas. Llegaron, les dieron obsequios por creer que trataban de una especie de dioses hormigas y otras solo querían librarse de cualquier posible maldición. Esta creencia fue creciendo con el tiempo. Inclusive, después de que las hormigas felices murieron, se les hizo toda clase de homenajes y se les comenzó a rendir culto hasta convertirse en una especie de dioses de las hormigas. Y aún en nuestros tiempos eso sucede. Por eso, vemos como siempre las hormigas se sirven de los cuerpos de otros insectos y comen de ellos, pero ningún otro insecto come hormigas. Por supuesto que los osos hormigueros son monos y otras especies más desconocidas no saben nada de este cuento. ¡Por luz! ¡Qué bonito cuento de las hormigas! Me hizo recapitular toda mi vida, ¿no? Acá, ay, qué bonito, muy bien, Luz. Un fuerte abrazo. Qué buena onda que hayamos leído este buen cuento. Pues vamos a seguir contando este micro relato. Ah, no, este ya lo leí. Pero bueno, saludando a la demás banda, vamos con otro mini cuentito que tengo por acá. Que les va a gustar mucho, ya que estamos, les digo que en este ya preaniversario de nuestro programa de radio, ya estamos acá. ¿Qué cosas pasaron este fin de semana interesantes? Pues nada, sigo sin novia, aclaro, ¿no? Por si alguien tenía duda, todavía no tengo novia, entonces, pues, Ah, sí, mataron al periodista de Cuatro. Y aquí al ladito de nosotros, ¿verdad? Al ladito de nosotros. No. Pues bueno, vamos a... mira, ya encontré otro cuentecito que nos vamos a aventar el día de hoy. Que estamos el día de cuentos. Les digo que los cuentos son los de hoy. Sí, pues voy a contar otro cuentecillo ya que estamos por aquí. Pues ahí va. Y va... ah, pero sí, vamos a ponerlo a ver. Efectos de bar. Efectos de bar. A ver, vamos a ver si se escucha como bar, sí. Ah. Se escucha como bar, qué bonito. Pues bueno, con esto vamos a contar nuestro siguiente cuento. Nuestro siguiente cuento que va así. Vamos a escoger un estantito. Está titulado La despedida en un bar. Y va así. Se pasaba la lengua por el interior de los dientes, saboreando el último trago de ginebra Bombay. La botella azul le parecía un cielo donde ahogarse después de un rato de confesar al camarero los detalles de su quebrantada existencia. Se echó a llorar detrás de la barra. El joven, que sin saber por qué la estuvo escuchando, deja de lavar vasos y decide llamar a un taxi. Ella, con el resto de glamour que aún le quedaba, se echó los brazos por los hombros en un intento suicida de sentir calor humano. Buscó los labios de él, pero la apartó hacia un lado sujetando las manos llenas de anillos. «Cálmate, por favor». Se tambaleó hacia la puerta. El aliento le olía alcohol. Enseguida llegó el taxi y en medio de aquella calle oscura la ayudó a subir. «Ven», dijo extendiendo las manos. «Vete, por favor, y no bebas más, porque de todo lo que he oído ahí, dentro, no seré capaz de encontrar la parte real y la fantasía. Volveré y te contaré la verdad». El taxista se impacientaba. «Llévala a la dirección que ella te diga». Cerró la puerta del coche. Ella bajó la ventanilla y empezó a gritar. «¡Volveré! ¿Sabes cuánto tiempo hace que nadie me escucha?». El camarero no respondió. Se metió al bar, se echó el cierre y pensó: «No sé por qué cojones hice que cerrar la carrera de biología. Tendría que haber hecho psicología o adivinación». La botella azul se la escurrió en las manos y se rompió contra el suelo. «¡Mierda! Mañana me echarán la bronca por romperla. ¿Cómo se lo digo cuando vuelva a hablarme del accidente de su marido?». Me preguntó, aparte del bar, ¿cuánto dinero le habrá dejado si dibujo su rostro una sonrisa siniestra? Es de Yona Román. Y vuelvo a repetirlo, se llama Despedida en un bar. Un cuento pequeñito. Está muy pequeñito el cuento, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Ya encontré tu cuento. Pero bueno, antes de ir por otro cuento, vámonos con algo de musiquita. Ya son las 10:30. Eso es Fabuloso Sol. ¡Hola! Estoy acá. No me tocó estar solo. Si alguien me quiere mandar saludos, pues mándenme saludos urgentemente. Aquí estamos, no me voy. Es Fabuloso Sol, mi nombre es Alan y venimos. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego por la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, lazos tengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Sí, ya estamos de vuelta y con más cuentos y todo. Ya también agarramos. Ya tenemos acá otra vez ya otro lunch. Algo más acá. Y sobre eso me voy a ir acá con un cuentecillo. Sí, un cuentecillo. Que está un poco largo, pero pues ahí vamos. Nos vamos a aventar con este buen cuento y este buen lunch. Vamos a dejarlo así. Y pues ahí va. Está titulado Inteligencia insolente. Y dice más o menos así. Estaba en la cafetería del central del Palacio de las Injusticias. Al fondo se escuchaba el murmullo de un televisor y el de la gente que estaba un poco alterada. Por lo que acontecía en el noticiero del mediodía. En la noche de ayer, a las afueras de la ciudad de Lirio, hallaron un hombre caucásico, mutilado y sin algunos de sus órganos vitales, hígado, corazón y pulmones. El presunto asesino, caníbal, aún se encuentra libre y las autoridades no tienen ninguna pista sobre el susodicho. Cabe resaltar que el individuo asesinado estaba en la cárcel por homicidio culposo, pero recobró la libertad gracias a la abogada Andrea Muyen, quien probó con múltiples pruebas que su cliente no estaba involucrado en dicho asesinato. Escuché mi nombre mientras disfrutaba un delicioso café y esparcía el humo del cigarro por el lugar. Siempre es bueno que valoren tu trabajo, más cuando es partida doble. Sabía que la policía se iba a comunicar conmigo. Arnold estaba muerto. Fue mi cena y sabía delicioso. Los órganos de ese malnacido los devoré en mi paladar, aunque quitárselos no estuvo nada fácil. Practicar una autopsia mientras el individuo está vivo y verlo retorcerse en la mesa mientras introducía el cuchillo afilado en su interior ha sido uno de los mejores placeres que he conseguido experimentar. Desangrando, más muerto que vivo, pude desprender sus pulmones con tal cuidado que no fuesen a dañarse. Son delicados y su textura es muy suave. Tomé su corazón y aún latía. Sentía el débil bombeo en mi mano. Utilicé un cuchillo eléctrico para cortar su hígado, siendo esta una de las partes que más me gustan. El hígado a la plancha con una guarnición de verduras y un vino tinto. ¡Oh, la, la! No acostumbro a dejar pistas. Las partes de los cadáveres dejados en la intemperie son trofeos de mis hazañas. El artista enseña su arte al público, pero nunca cuenta cómo lo realizó. Siempre lo he dicho, soy un oportunista y sé aprovechar lo que otros imbéciles dejan en mi camino. La ola sangrienta que hay por la ciudad está perfecta para seguir con mis artes culinarias. Camino hacia mi despacho con el mentón arriba y la seguridad de que me caracteriza. Percibo las miradas de mis distractores y admiradores. Poco importa, al llegar a mi recinto de trabajo, mi secretaria me indica que me esperan dos detectives privados para indagar sobre el miserable Arnold. Buen día, doctora Andrea. Espero no lleguemos a incomodarla, pero nos podía regalar unos minutos de su apreciado tiempo para hacerle unas pequeñas preguntas sobre el difunto cliente Arnold, dice uno de los hombrecillos mal vestidos y con ansias de gloria. Claro que sí, señor. Estoy a su disposición. Toma asiento. Lo miró fijamente y los ojos sin titubear en ningún momento. ¿Está bien, doctor Andrea? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su cliente? Mi cliente salió en libertad antes de ayer y yo fui a recogerlo y lo dejé en su casa con su familia. Muy bien. ¿Nos podría decir si el señor Arnold tenía más enemigos? ¿Arnold? Era un hombre inocente, pagando una condena sin haber cometido tal crimen. Todo fue una conspiración. Deberían investigar a su ex socio en lugar de andar perdiendo el tiempo con la abogada que luchó por dejarlo libre. ¿Qué sabe usted del socio del señor Arnold? Desapareció después de que mi cliente fue retenido. Ahora bien, si no tiene más preguntas, debo retirarme. El deber me llama. La incompetencia humana no tiene límites. Tampoco van a encontrar al socio de Arnold, porque a ese ya me lo comí también. Después de esa majedara conversación, el apetito aumentó. En Ciudad Delirio, las noticias caen como relámpagos, como destellos luminosos, anunciando la muerte, la perdición y el fracaso de algunos de sus habitantes. Así es como llega a mis oídos la trágica muerte de Paul Red. El alcalde mañoso quiere que haga parte del equipo que anda tras la pista del asesino más buscado del momento. Rodeada de ingenuos, puedo continuar con mis labores sin ser descubierta aún. Bueno, y pues con ese buen cuento, pues vamos con una muy, muy buena rolita de Psychokiller. Vamos y venimos. Hola, bienvenidos al blog Cuentos de Terror y Profecías. Bienvenidos al blog Cuentos de Terror y Profecías. Y regresamos. Alejandra escrita un relato titulado Hierbas y Raíces. Ya, ahora sí. Banda, estamos de vuelta. Esto es Fábulas en Sol. Mi nombre es Sala. Y ya tenemos más cuentos, banda. Ya tenemos más cuentos. Para toda la gente que pensaba que no teníamos cuentos. No, sí tenemos cuentos. Pues voy a contar algo. Es una historia verdadera, ¿qué les parece? Voy a contar una historia verdadera en pues como decía a todos los que no nos creían y todo, pues ahí va. Ay, no, pues vamos a contar este. A ver, dice la ventana. Lo voy a bajar un poco y dice: estaba la oscuridad, la ventana, la luz, el verde frente al negro. Eran los restos de un incendio. Quizás había sido un edificio anexo a la antigua mina, abandonado, desierto, frío. Las ruinas de un pasado de carbón, de miedo, alcohol, miseria e ignorancia. Buscaba perderme un momento y disfrutar del placer de imaginar otras vidas entre aquellas migas quemadas, casi ardientes. Hola. Buscaba la luz. Bienvenidos al blog Cuentos de Terror y Profecías. Y entraba la luz. Buscaba la luz que entraba por el portillo, justo enfrente de la puerta, del dintel, ennegrecido bajo el que observaba los restos de otra época. Y otra vez volvió el recuerdo de tu brazo, tu mirada, tu sonrisa, pero sobre todo, tu brazo envolvente. Las dos manos rodeando la cintura, cruzadas, los antebrazos, apoyados sobre la pelvis sobresaliente, ni más arriba ni más abajo, y los cuerpos perfectamente unidos y acoplados. Yo, tratando de guardar el equilibrio de puntillas para garantizar que cada parte de mi cuerpo reposaba exactamente en el lugar en el que corresponde del tuyo, mis brazos envolviendo tu cuello, mis manos enlazadas, la nariz perdida entre la oreja y el pelo, a tu lado derecho, mi lado izquierdo, perdida en el aroma tan familiar de los años. Quiero escaparme por el ventanuco y correr a buscarte, porque a través de la puerta lo único que he encontrado es escoria, ceniza, resto del incendio, una lámpara de gas colgada y perdida, una bocanada y boquinada por la que se perdía antaño de las ilusiones y las vidas. Y entonces, cuando me doy cuenta de que tú has quedado dentro mientras que empujabas hacia afuera, me traías con tus brazos y me repalías con tus silencios que se fueron haciendo cada vez más sonoros y contundentes. Si salto, ya no será para encontrarte, será para encontrarme. Ya no me perderé más que en esos brazos ni en una sonrisa y me encontraré, pero seré otra. Órale, de Esther La Fuente Robledo. Muy bien, Esther. Y yo me voy a casi casi despedir al ratito ya con un cuentecillo de mi buen amigo entrañable Diego Medina, que ese tiempo era acá contribuido, bueno, compadre, estaba con nosotros en el programa, pero a la mera hora dijo, hey, no, ya no quiero, estoy mal con la dirección del programa y no aguanto eso de la... Y dijimos, güey, pero tú eres la dirección del programa, entonces, pues ya no sé qué pasó, pues ya harto lo único que me queda decir, güey, pues te extraño. Ajá, quizás es esquizofrenia lo que ya tienes tú, entonces, pues ya lo único que me queda decirte es como, pues digo, cuídate, que Dios te bendiga y pues coge con condón, güey, porque no sé. No, no es cierto, no cojas con condón. Bueno, no, sí, o sea, coge con condón, pero bueno. No digo el poeta. Bueno, vamos a encontrar. Ay, no, bueno, el poeta nunca. Ay. Es que puse una imagen en la cual yo decía, ¿te gusta leer? Y la chica decía, no, luego, la cuenta, por favor. Y me pone, primero que haya para pagar la cuenta. Le digo, bueno, si tiene varo, le paso lo que quiera. Y dice, no, digo, el poeta le baja. Le digo, no, pues el poeta nunca tiene dinero. Nunca tiene dinero. Por eso escribe poemas. Por eso escribe. Para todos los amigos que piensan que los poetas somos ricos, no. Siento decirles que no, que los poetas somos... Ah, bueno, pero pues Octavio Paz porque robaba dinero de Conaculta y nosotros no. Ah, perdón. Perdón. Sí, es nueva. No, no es cierto. No te robaba Conaculta. Le debías muchos favores. Le debías muchos favores y no podías pagarle. Yo voy a despedir ya casi. Sin antes, ya saben, recordarles. Están todos invitados para el 28 de agosto, para el aniversario de mi programa. Vean. Aniversario de mi programa el 28 de agosto. Cáigale, va a ser en la Nueva Colmena, ahí cerca del Metro Juan. Y el 22, ahí por el Metro Parque Hundido, Metrobús Parque Hundido, el aniversario del primer año de nuestra estación de radio, nuestra voz radio. Vayan, no se lo pueden perder. Que hay muchos eventos este mes. A finales de este mes, vamos a estar. En Casa del Lago, vayan también a Casa del Lago, vamos a estar por allá, ya va a haber slam por allá. Entonces, pues vamos a seguirle con esto, yo ya despidiéndome, dando gracias a todos. Me voy a ir con un cuento de mi buen amigo Diego Medina, porque yo tenía rato que no leo a Diego Medina, ¿no? Y también, oigan, sí es cierto, no he podido pasarles a leer el cuento que ya les había hecho y que dije que iba a pasar a leérselo a mi amiga Betsy, pero no he pasado, entonces, pues igual también me voy a despedir con un poema mío, pero pues igual si no se lo voy a dejar como para después. Es que ya no los puedo subir a redes sociales. Entenderán que no podemos subir todas las cosas a redes sociales porque pues ya nos están censurando y nos quitan nuestros textos, entonces por derechos de autor y si sí o si no y entre que son peras y son manzanas, si es o no son de nosotros, pues mejor no metemos nada de eso. Terminando de saludar a toda la gente que nos haya estado escuchando, muchas gracias por estar del otro lado, los que estuvieron. Nos estaremos escuchando, ya saben, el próximo lunes nos estamos viendo. Ya vamos a cambiar de diseño, vamos a cambiar como de faceta del programa. No vamos a decir que vamos a cambiar el estilo del programa, pero sí vamos a cambiar muchas cosas. En primero, Champi, muchas gracias, güey. Un año fue contigo estar compartiendo el micrófono. Genial, güey. Estás despedido, ya no vengas el próximo lunes. Pero pues de ahí en fuera no hay otros cambios. Ah, no es cierto. No, Champi, ya sabes, te esperamos. Como el día que yo vine, sí es cierto, aquí hemos tenido muchas cosas. Si ustedes se dieran, si vamos a hacer la recapitulación de todos lo que hemos pasado detrás de cámaras de aquí de Fábula Ascensión. ¿Cuál sería como? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho en este programa. No, hemos hecho de todo. Nos hemos volado a la barra, ¿eh? Nos hemos directamente volado a la barra. Y pues ya, Div ya nos aguantó un año, entonces espero que nos siga aguantando otro añito más, Div. Estamos contigo, estás con nosotros, nos puedes apoyar en eso de... Bien, no, o sea, después de todo esto, quizás podíamos pensar que ya estábamos del otro lado, pero no estamos todavía del otro lado. Miren, me acabo de encontrar dos cuentos y me voy, señores. Ya no voy a leer a Diego Medina, lo siento, Diego. Perdón, te quería leer, güey, pero ya no te voy a poder leer. Vamos con esos dos cuentos, y va así. El primero dice, Ernesto y los restauradores. Restauradores. Introducción. Una más de las tertulias del bar de Ernesto, por aquello de ser agradecidos por la aportación de ideas sin ánimo de lucro, daremos a él y a sus clientes el privilegio de contarles cómo les plazca. El padre entró en el bar, esta vez con una larga sotana negra. La imagen de un cura en un bar siempre resulta rara. Muchos de mis clientes ya le conocen, pues viene a menudo y me gusta participar en las tertulias, pero lo hace vestido de calle, y eso nos parece a todos más normal. Hola, Ernesto, ponme un café doble sin azúcar. Hoy tengo un día de perros. ¿Qué le ocurre, padre? Nunca lo había visto tan nervioso, pregunté mientras servía el café en taza del desayuno. Hoy empiezan las obras de restauración en la iglesia, hijo. Pues debería estar usted contento, intervino el farmacéutico, que estaba mojando un croissant en el café de con leche. La boticaria es una mujer ya entradita en los años, pero los portugueses antirrugas, caros, los de farmacia, digo, parece que cumplen su función. ¿Contento? Claro, como tú no sabes lo que es eso. Figúrate que vengo en sotana para dar imagen de imponer seriedad. Tengo entendido que los restauradores son universitarios, dijo Paco, dejando el periódico en la barra, para intervenir en el asunto. Y lo son. Pero eso no cambia las cosas. De todas formas, hoy vienen los andamistas, que esos son para echarles de comer aparte. Don Florencio es un hombre joven, instruido y culto. Ha nacido en un pueblo de montaña y los orígenes siempre marcan el carácter. Es grande y tiene una voz profunda. Se mueve mucho y utiliza las manos para enfatizar sus discursos. Siempre está en el púlpito. Cuando habla, todos callan. Infunde respeto e incluso un cierto temor. Luego, en realidad, es un pedazo de pan. ¿Quiénes son los andamistas? Preguntó la boticaria, cortando el croissant con cuchillo y tenedor, dando así fe a su posición social. Los que montan los andamios, hija, contestó el cura girándose hacia ella con tanta velocidad que la sotana parecía la cola de una bailarina de flamenco. Jóvenes, ruidosos, dicharacheros y mal hablados. ¿Musculosos, fuertes y de buen ver? Preguntó la farmacéutica, dejando a un lado todo convencionalismo. El padre se le escapó el café de la boca en un bufido y la miró en forma tan intensa que la mujer se ruborizó. Pero hija, un poco de recato. Cogí la bayeta y le quité las salpicaduras de la barra del mármol, de mármol blanco. No hay nada como el café para dejar mancha. Lo son y no lo son. Preguntó una joven pecosa con dos coletas altas que no tendrían más de 15 años. Pues claro que lo son, contestó el padre. ¿Cómo no lo van a hacer si se pasan el día dando martillazos y acarreando barras de hierro de un lado para otro? ¿Pero qué os pasa a las mujeres? ¿Es que ya no hay decencia en este mundo? Visto lo visto, podrá vender usted entradas. Lo recaudado sería un post de la iglesia, claro. ¿Tú con qué, Ernesto? ¿Fimibí? ¿Qué traducido, padre? ¿Tú también, hijo mío? No se enfade, padre, estamos bromeando e intentando subirle la moral, dije en tono conciliador. Pues no creeráis que sería una mala idea lo de vender entradas. Hay que verlos andar en equilibrio sobre los hierros que van montando. Luego se lanzan al vuelo otras barras y vuelven a montar. Menos mal que llevan arnés, aunque nunca he visto caer a ninguno. Parecen equilibristas de circo. Y a la hora del almuerzo se te llenará el local. Ernesto, suelen traer bocadillo de casa y te pedirán bebidas frías. Eso es perfecto, don Florencio. No deje de hacer publicidad. ¿A qué hora ha dicho, padre? Quiso saber la botánica. Ernesto no sabía si tenía clientes tan especiales, comentó Paco al salir del cura del bar. Bueno, Este bar tiene clientes de todas clases, si supieras. Hay muchos veinteañeros que llenan estos de alegría. Las riñas de pareja y en época de exámenes, de papeles de todas clases, de discusiones científicas y filosóficas. Aprendes un montón. También hay madres que vienen a desayunar después de dejar a los niños en el cole. Y no te digo lo que larga, se largan los, de los maridos y te enteras de quién ayuda en casa y quién no. La que tiene una cuñada gorda, una suegra repelente, un vecino macizo, una mascota toca pelotas. Ah, también hay escritores. ¡No me digas! Sí, un grupito a los que les gusta este ambiente. Unos son cerveceros declarados y otros les gustan los cócteles de colores sugerentes. ¿Colores sugerentes? Preguntó la pecosa mientras rebañaba la taza de chocolate. Manhattan para los apasionados, piña colada para los románticos, dama blanca para el misterioso, emparejo rápida para la botánica. Ah, Bloody Mary para los escritores de trailers, añadió la pecosa precoz. Anda, mira, la niña cómo sabe, comentó Paco. Es que quiere ser bar woman, se excusó la joven. Esto entonces es espionaje industrial, dije. Te aseguro que no es nada fácil acertar siempre, sobre todo con los escritores. ¿A qué te refieres exactamente? Quiso saber la botaria. Verás, primero están las formas. Todo tiene que estar perfecto. Ellos buscan profesionalidad y eso no se adquiere en 2 días. Hay que trabajar mucho y apretar un montón de teclas para conseguirlo. No bastan unos estudios ni unos meses de entrenamiento. Son necesarios años de profesión. Pero, bueno, tú has empezado ayer. Paco, te he dicho años con ese final. Si es que pudieran poner 2, habría que ponerlas. Si hay que cuidar las formas, ya no las pondría. Comentó la pecosa poniendo la carita de ángel. Al mismo tiempo, tienes que cuidar el fondo y eso, amigo, se nota. Continúe. En realidad, vas a contener siempre materia prima y saberla mezclar en la medida adecuada. Ya lo sé, Paco. Pero un buen trabajo no consiste solo en mezclar las cantidades precisas de las recetas que te dan los cursos. Hay que añadir un toque personal. Tu obra tiene que ser irrepetible, original, bien plantada, dosificada y con la punta justa de misterio. Los sabores protagonizan, tienen que brillar. Tener vida propia dentro del conjunto. Los sabores secundarios tienen que conseguir sacar de los primeros todo su valor. ¿Lo que me quieres decir es que un buen trabajo parezca una sinfonía de personajes que hablan entre ellos? Lo has captado perfectamente, Paco. Y dime, ¿son buenos clientes los escritores? Oh, de los mejores. Aunque consumir lo que es consumir, consumen poco, pero animan el ambiente con sus comentarios. ¿Y cómo sabes que son escritores? Quiso saber la pequeña espía pensando en su futuro. Ah, bueno, eso es fácil de ver. Se fijan en todo. Si te equivocas en algo, enseguida se dan cuenta. Y además, cuando pasa algo interesante, sacan la libreta, carcomida y escriben un recordatorio. Son bichos raros. Es una suerte tener escritores en el bar. No lo sabes tú bien, Paco. Sin sus comentarios, esto no sería lo mismo. Recuerdo uno de un escritor que además era cocinero. Me preguntó si iba a abrir fogones. Me parece que apunté muy acertado porque los cócteles sabes, pero en cuanto a tapas, perdona que te diga, pero ese, un desastre, haría bien en coger a alguien para menester. Quizás tengas razón. En un asunto que tengo pendiente y probablemente para la semana que viene, me lo plantearé. He pensado poner una tapa selecta por 1 euro más, solo me falta encontrar quién la sepa hacer. Un detalle sin importancia, añadió las coletas, que ya empezaba a fastidiar. Me parece estupendo, no solo por mí. Ten en cuenta que los escritores suelen tener hambre. ¿Tú crees? Sí. Bueno, siempre dicen que no es fácil vivir de la escritura. La verdad es que muchos de ellos trabajan en otra cosa. ¿Lo ves? Estírate un poco y busca a alguien que les dé algo de comer. Tienes razón, Paco. Si hago una buena publicidad, seguro que vendrán más a pasar un rato con nosotros. Llevo unas estadísticas y podré comprobarlo. Órale. Dicen que los escritores somos pobres, pero comemos mucho. Entonces, por favor, alimenten a los escritores. Pues, señores, con este buen relato de los... es un buen relato de Ernesto, que nos lo manda. Pues estamos casi dando... ya pauta a la final de nuestro programa. Lástima, se terminó. el programa de hoy. Pero pues igual nos vemos, no sé, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Pues nos vamos a ir otra vez con esta misma rolita que escuchamos antes de irnos a este corte comercial. Mi nombre es Alan Casas, me despido con todo el amor y el cariño de todos. Mi nombre es, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes. Bye bye, nos vemos, gracias. Gracias NBR, no dejen de escuchar a toda la gama de programas que tenemos para de gustos, sabores y todo. ¿Quieres decir algo, Dip? Te conecto él, sí. Mañana hay una serie de programas muy importantes. De 1 a 3 está Educación y Revolución con Sari del Mar. Muy bueno, vamos a seguir hablando del problema de los maestros de Oaxaca, de la sección 22. A las 3 de la tarde la repetición del programa de Lidio Charros con Israel Rincón. Ya saben ustedes, enfoque psicoanalítico sobre problemas muy interesantes. A las 6 de la tarde viene Caja de Colores con Nati Mendoza e Ibrahim Pérez, que es aspectos culturales, pero enfocados desde una perspectiva de género. Y a las 8 de la noche, por eso te robo estos instantes, particularmente por eso, regresan los trabajadores del Seguro Social con el doctor Granados y con un grupo de intelectuales investigadores de Centros de Enseñanza Superior de México para seguir informándoles a ustedes de la contrarreforma al Seguro Social. Es un asunto que ha despertado por su propia naturaleza un enorme interés y nosotros estamos ahí metidos de cabeza para tratar de ayudar a que la información fluya, porque uno de los aspectos que tiene es que el gobierno se está guardando la información y espera soltar el trancazo así, tratando de que ustedes tengan la mejor información. Es muy importante ese programa, por favor, óiganlo de 8 de la noche a 10, aquí van a estar los compañeros, ya está confirmado. Y a las 10 de la noche, Dafne en Venus, gran programa con Dafne Navarro, música, su muy buen sentido del humor, su alegría, todos sus comentarios, no se pierdan, estaremos aquí de 10 a 12 de la noche con Dafne Navarro. Pues muchas gracias, Alan, por el tiempo que me permitiste y los esperamos aquí mañana. Pues ya saben, entonces nos estamos viendo y pues ya saben, ¿no? Vamos a quitar nuestro pie del renglón en cuestión de la investigación expedita imparcial por el asesinato de Rubén y las cuatro mujeres. Urge, por favor, deben garantizar que los derechos y la protección de las familias de las cinco víctimas, principalmente su derecho a la participación durante la investigación del derecho a la verdad, a no ser reactivizadas durante el proceso de obtención de justicia. Entonces, por favor, ya no mordes a los periodistas, ya. Hay que calmar todo. Y también, desde el 2012, Nadia Vera sufría actos de represión junto con otros jóvenes. Entonces, si la gente se pone las pilas, tengan cuidado, gobierno, porque el pueblo cuando despierte va a ser lo peor a pagarlo. Pero bueno, mi nombre es Alan, me despido, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye, cuídense, sean felices. Síganme por Facebook, Alan Casas, Fábulas en Sol. Síganme en todos lados, por favor. Bueno, nos vemos mañana. Que digan, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.